Lunes 1 de octubre. La caída de Lucifer. Aunque la Biblia no nos dice explícitamente qué problemas están involucrados en la controversia entre Dios y Satanás, se los puede inferir de pasajes bíblicos como Isaías capítulo 14 versos 4 al 21 y Ezequiel capítulo 28 versos 12 al 19. Originalmente, estos pasajes representaban reyes paganos de Tiro y Babilonia, pero cuando se los lee con cuidado, hay detalles que van más allá de estos gobernantes del antiguo cercano Oriente. Apuntan al origen, la posición y la caída de Satanás. En 1 de Timoteo capítulo 3 verso 6, Pablo advierte contra la ordenación al ancianato de un converso nuevo, advirtiendo que tal acto podría hacer que la persona se envaneciera y cayera en la misma condenación del diablo. ¿De qué manera esta declaración arroja luz sobre los dos pasajes indicados? ¿Y de qué modo los tres pasajes nos ayudan a comprender algunos de los problemas implicados en el conflicto? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. De los textos citados se evidencian tres problemas: orgullo, autonomía e independencia. El Antiguo Testamento describe a un ser creado dependiente que aspira a ser autosuficiente e independiente. Pero la independencia siempre es de algo o de alguien. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice que el diablo ha pecado desde el principio. Primera de Juan capítulo 3 verso 4 define el pecado como ilegalidad. Por lo tanto, el pecado de Satanás, que era una búsqueda de independencia y autonomía, representó un deseo de liberarse de las restricciones de Dios y de sus leyes. Al rehusar mantenerse bajo la autoridad de la ley de Dios, Satanás mostró querer vivir bajo un conjunto diferente de condiciones. Esta rebelión también implica que, para él, el sistema de leyes del cielo no era el ideal, que había en él algo que estaba mal. Pero siendo que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, un defecto en la ley equivaldría a un defecto en el carácter de Dios. Es decir, la rebelión de Satanás era en contra de Dios mismo. Orgullo, autonomía, independencia. ¿Qué evocan en tu mente estas tres palabras? ¿De qué modo incluso nosotros estamos en peligro de caer en estas trampas, aunque sea sutilmente? Después de todo, bajo las condiciones correctas, ¿qué hay de malo en cualquiera de estas ideas?